Buenas noches a todos, estamos un nuevo viernes, ya en diciembre. Bueno, la semana pasada era diciembre, todavía no, era noviembre la última vez que nos vimos. Diciembre, vino mes 12 del año 2012. Arranca las despedidas, loco. Buenas noches, Robert, ¿cómo te va? Bien, bien, estoy con pilas, estoy contento. A mí suele gustarme, a partir de octubre me gustan los meses. Me gusta octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Te gusta la lluvia? Me gusta el calor. Linda tormenta la de ayer, ¿no? Yo salí a mojarme, loco. Ah, yo me mojé ayer. Mientras iba al trabajo, tranqui, bajo la lluvia, no uso paraguas. Sí. No uso paraguas. Sí, a veces, cada tanto, si voy en moto, un pilotín, pero no mucho más, no mucho más. Yo salí a comprar cigarrillo, me mojé todo. Mirá lo que hace uno por el vicio, ¿no? Una tormenta... Me faltaban cigarrillos, tengo que comprar cigarrillos. Caminé abajo de la tormenta, trueno, se caían los árboles y yo ahí a comprar cigarrillos. Acá está muy buena, ahí cada uno tiene su vicio y sus problemas. Un nuevo viernes, estamos en Lobo Suelto y tenemos un programa espectacular para todos ustedes. Estamos en FM Moreno 90.1, Radio Recuperada Alternativa y Comunitaria. Y rockera, le gusta decir a mi amigo Nino. En Lobo Suelto hoy tenemos de todo. Tenemos un par de secciones nuevas. Sí. No, nos quemamos el cerebro toda la semana, lo exprimimos a ver qué podía salir, así que tenemos un par de secciones nuevas. Hoy pueden jugar con nosotros al Rocky Fruity porque tenemos una remerita que dice Lobo Suelto y del otro lado dice Cultura más Rock, FM Moreno 90.1. Un lindo dibujo en rojo con el dibujito en verde o en negro con el mismo dibujito en verde y letras grises y demás. Van a jugar al Rocky Fruity, pero tienen que anotarse al 466-6559, lo repito, 0237-466-6559. Pueden mandar mensajes a qué número, al 11-61-54-03-59. 11-61-54-03-59 para mandar mensajes. Lo voy a repetir una vez más porque después me dicen, che, no pude anotar el número. 11-61-54-03-59. 59 o mandan a mi número, yo soy Robert, ya me conocen, porco los que me conocen de otro lado. También pueden mandar al Facebook de Lobo Suelto, ponen Lobo Suelto y donde encuentran un par de personajes como cantando, estamos en la foto de perfil, se hacen amigos y a partir de ahí pueden pedirnos lo que quieran durante el programa mediante el Facebook. Hoy tenemos bloque mangazo, como todos los viernes, el bloque que lo hacen ustedes, los oyentes. Con lo que van pidiendo, ya un par de mensajes han llegado pidiendo temas. Y veo un viernes con calor, viernes para tomar una fresca o para tomarse un fernecito o un agua. Te veo tomando un Spin, Dino. Dije la marca, un energizante. Sí, bueno, Spin. Pero es como es muy enano ese energizante. Sí, más chiquito. Pero pará. Voy, ¿cuándo estaba un Spin? Energizante. ¿Cuándo está un energizante? En un lugar económico, unos 6 pesos. En un lugar caro, unos 8 pesos. ¿12 pesos me lo cobraron? ¡No! ¡Te mataron! No voy a decir no lo que me hicieron, pero 12 pesos. ¿Viste? Vos vas ya. ¿Qué pasa cuando compras algo? Una lata, una bebida. Ya la llevas abierta a la caja. Claro. Destapo. 12 pesos. ¿Qué hago? Ya está. Estás puesto, pibe. Te pusieron. Te la hicieron bien. Lo garpé 12 pesos. Pero ahí vamos, lo que hay que caminar por los precios. En mi laburo están 12, que es un lugar caro, ¿no? Una estación de servicio es un lugar caro. Están 12 speed por 14 pesos. Hay que buscar las promociones. Hay que buscar promociones. Ratas. Sí, la ratoneada. Más en diciembre. Más en diciembre. Claro, tenés que rascar de todos lados. Sí, que viene. Ratoneada que hayas hecho. Ratoneada. Yo he sido un gran ratón en un momento. El ratón, pero no el ratón de que vamos a tomar un trago y me guardo los 2 pesitos. No. Era. Época que vivía solo. Sí. Me compraba sándwich de milanesa, ponele. Sí. Sándwich de milanesa. Claro, en rotiserías son medio gigantes las milanesas. Sí. Le cortaba toda la milanesa sobrante y con eso me armaba otro sándwich. Tomá. Una ratoneada. Está bien, está bien. Pero hay que hacerlo, así que ponele. Fui al McDonald's. No, diga. No fui al McDonald's, fui ahí a comer de las sobras del capitalismo. Y vos sabés que con un consejo de mi amigo Diego Bonavida, como le digo yo, el señor de los descuentos, me dice, comprate el combo Big Mac. Y digo, ¿por qué me compro el combo Big Mac? Porque el combo Big Mac en cada país mide el costo de vida del país. Así que siempre va a estar más bajo que cualquier combo. Mira, ¿sabes cuánto más bajo está? Un combo común te sale 46 pesos. El combo Big Mac, que no tiene publicidad. Vos entras al McDonald's y te miran todos. Cuando deje de decir, ya la gente entendió lo que es, señor. 29 pesos. Eso es una ratonera. Dame, ya te miran todos, se dan cuenta todos cuando pides el Big Mac. Ratoneada, ¿quién no ha hecho ratoneada? Hay que ahorrarlo. Yo, por ejemplo, cuando iba a la escuela y me daban la plata para el colectivo. Sí. Caminaba. Yo también. Bueno, siempre cuento la historia que para comprar cassettes. Claro, yo compraba discos, ya. Ah, pará. Yo compraba CD ya. Discos de pasta compraba. Claro, vos compraste el cassette. Ah, cassette, ni hablar. Estaba 10 mangos en esa época, más o menos. En el año 94, 95. No, cassette 8, los estrenos 10. Sí, había de 14 también. He comprado disco doble de Doors, he comprado dobles. Un disco, lo mejor de Doors. ¿Disco o cassette? Cassette. Disco doble. Hubo uno de Sumo también que salió una edición limitada de Obras Cumbres. Escuchate, ya empezaron los mensajes los ratones. Mis amigos me cargan, dicen. Más pobre que el chino cortando pañuelos descortables. ¡Totalmente! El pañuelo, dice, los corto a la mitad porque parece mucho desperdicio para una sola sonada de nariz. ¿Tengo razón? ¡Tiene razón! Nariz chiquita, el la mía pañuelo, era, la mía es prominente, mi nariz. No, pero el pañuelo, el descartable, sí. Viene como tres flejes. Que vos decís, con... Ah, para mí hago tres pañuelos de uno. No. Rato, para, rato. Yo te voy a hacer más... Peor que el que este mensaje. Sí. Yo me sueno de un lado, lo doblo, lo guardo y después lo saco y lo sueno del otro. La pelota pegando. Todo pegajoso. Qué feo que eran los pañuelos de antes, ahora que me acuerdo. Que te daban cuando yo iba al colegio, mi mamá me lo ponía... ¿Planchado? Sí, ¿no? El de tela. Era medio antihigiénico, medio asqueroso. Uno lo piensa, ¿no? Y es verdad. Igual capaz que lo lavaba con lavandina y bueno, mata todo la lavandina. La servilleta. Ya no existen las servilletas. Más que en los restaurantes. ¿De tela? De tela. No, no están más. Ahora está, ¿cómo se llama el papel? El papel de cocina. Papel de cocina. Y ahora, es verdad, no existe más la servilleta. No existe más la servilleta. Igual hay que ratonearla con eso también. Si compras servilletas, te ahorras el papel de cocina. No, porque en red, si te compras papel de cocina, te ahorras la servilleta. Pero duele un poquito. ¿Qué cosa? ¿Te ahorras el papel de cocina que lo compras siempre? No, tenés que comprar papel de cocina antes que servilleta, chabón. No puedes limpiarte con un pañuelito. También es mucho desperdicio. ¿Qué, la servilleta? No. Vamos de vuelta. El ahorro sería comprar servilletas y con eso usarlo como pañuelo. Claro, usarlo como servilleta, como papel de cocina. Ese sería el mejor. Uy, ¿te acordás cuando hacía la milanesa y usabas el papel de diario? Dale, no le hiciste vos. Para eso, ¿sabes qué? No, en casa se usaba el del fiambre. Cada vez que comprábamos fiambre, antes el fiambre venía en... No, en los mercados de barrio todavía te dan. Sí, con el papel. Entonces íbamos guardando y después venían eso. Un amigo hace poco me dice que él lo hacía con papel de diario, pero quedaba las letras... La milanesa. ¿Es verdad eso? Puede pasar. Según qué diario. Si es un diario de color, bueno, ahora están los diarios, ¿no? Olé, sí, se te pega, ¿no? Porque me ha pasado. Se te pega el Ramón Díaz. En la milanesa. En la milanesa. Me estoy comiendo un Ramón Díaz. Claro, si le mandas uno blanco y negro, un crónica, ponerle que tiene poca tinta, no pasa nada. Ratoneadas, qué bárbaro. Bueno, acá están mandando mensajes para las ratoneadas. Ya ahora lo vamos a estar leyendo todos. Los pueden seguir mandando mensajes al 11-61-54-03-59. Le mando mensajes a Pipi que nos está escuchando, un amigo de hace 1500 años. Y que le digo, nos está escuchando también Jorgito Morales. Un abrazo y un saludo para él, que también nos está escuchando. Chicos que entre ellos no se ven hace como 20 años y bueno, a través de Lobo... ¿Se encontraron? Se van a reencontrar a partir de ahí. Lindo el encuentro. De chiquito, mi vieja le ponía agua a la Caribe para que dure más en la comida. Buenísima. Horrible. Ya era horrible la Caribe. Mirá meterle agua. No, para mí no era fea gaseosa. La de naranja era buenísima. Aparte te hacías el malo cuando era chico, estoy tomando birra, sacar la etiqueta. Te tomando cerveza re duro. Ah, yo me. Claro, yo usaba el swing. Sí. ¿Se acuerdan del swing de naranja? Sí, con eso hacías 30 litros. Bueno, bro. Agarraba un chorrito y en vez de agua le metía soda. Decía, estoy tomando Fanta. ¡Toma! 11-61-54-03-59. Ratoneadas que se hayan mandado en sus vidas. Las pueden ir contando. Ratoneadas con amigos. La ratoneada con amigos, por ejemplo, está... Salida boliche. Sí. En, por ejemplo, un boliche muy famoso de Moreno Acero Disco... Uf. Estaba la cola que pagaba entrada, que era, daba la vuelta. Sí, llevaba el Xinjiang, pasaba el Xinjiang. Daba la vuelta y estaba la cola de Hugo. Sí. Que vos esperabas, no, no, te, llamalo Hugo que de parte, de, ¿viste? Cada vez era más lo de Hugo. Y que ahí te hacían descuento. Bueno, ¿cuántos son? Somos 5, tenemos 15 pesos, era, ¿entendés? Sí. No, juntame 5 pesos más. Entonces ahí, claro, ahí vas aprendiendo, pillo, porque vos la primera vez le decías... Somos 5, tenemos 20. No, juntame 30. Listo. Entonces vos a la próxima semana le decías, no, tengo 10. Bueno, juntame 20. Claro, y vas a ver. Bien, ¿eh? Pillo. Ratoneada. Nos la enseñó a negociar, Hugo, sin querer. Sí. A ver, una dice, no, esto... Ah, bueno, es que mandan un mensaje. Escucha, historia también, ratoneada. Sí. Fua, son re ratones. Cosa ratones, manda mensaje todos. Entre amigos, bueno, nos vamos a un lugar a ver bailar chicas. Sí. No sé si puedo contar esta anécdota, loco. Voy a pedir permiso para contar esto porque dice... Bueno, fuimos a un lugar a ver bailar chicas, dice sí. El mensaje. Juntamos plata para uno, pero esa plata la utilicé, me fui del lugar sin hacer los servicios y la fui para bailar. Ratonazo. ¿Se la llevó? Se la llevó la plata que usaron entre todos los amigos en una vaquita. Sí. Para ver bailar una chica. Sí. No vio bailar la chica y se fue a bailar. Él, se fue a bailar él. Se fue a un boliche. Ratón ese, ¿no? Es lo mismo que te llegué la plata y te compré un pantalón, ¿no? Más allá de... Loco, no. Andá, junten la plata, entre en el boliche y ganate una mina. Nah. Ganate una mina. Ratón. Ratón. De eso. Es el ratón que no... Levantate una mina, chabón. Ratonazo, bro. El peor ratón. Ratonadas de amigos hay un montón. Sí, ni hablar. Nosotros que se borra, que lo hablamos la vez pasada, que nosotros se borra. Teníamos una con los pibes más grandes, era. Mi amigo Polorita y yo nos llevan a jugar a la pelota a pibes más grandes. Sí. La banda de Cañita, todos ellos nos llevan a jugar al fútbol. Y ese era el utilizar jugar por la cancha contra otro equipo. Sí, todavía se hace. Todavía se hace, obvio. El tema era que no llegábamos nosotros para pagar la cancha en caso de derrota. ¿Y? Entonces, claro, el otro equipo nos conocía, decía, no, pero vamos a jugar, ¿tienen la plata para jugar? Sí. No teníamos la plata, pero el capitán, por decirlo de una manera, sí. Agarrá, juntar. Si la cancha salía a 20, teníamos 8 pesos siempre. Sí. Juntábamos la plata que teníamos, la ponía en una bolsita, decía, acá está la plata, la dejamos acá al lado. Pero ahí no tenía el contenido total de lo que valía la cancha. Eso ratoneada. Pará que te termino el final de la ratoneada. Entonces la táctica era, mirá que tenemos que ganar. En caso que vamos perdiendo, falta 10 minutos, empezamos a las patadas y cuando nos pega una patada decimos, no, así no se puede jugar, nos vamos. No vamos de la cancha. La táctica era irse de la cancha antes que tener el partido. Y después afuera, bueno, entre ofendido. Nos ofendemos y nos vamos. Ratoneadas. Vayan contándonos ratoneadas de amigos, ratoneadas en los boliches, ratoneadas en los supermercados. Hey, ¿cómo? Ratoneadas en los trenes. No querer pagar un boleto de tren. 1.10, loco, el boleto. No, en tren yo me he colado por ventanas imposibles por no pagar un boleto. Una vuelta, pará, esta es la última que cuento antes de ir a la primera canción. Una vuelta, Merlo. Yo tenía que ir para este lado, para Moreno. Pero Merlo era muy difícil colar en esa época. Cuando se privatizó. Te estoy hablando cuando se privatizó. Cuando arrancó te veo, sí, te claro. Daban con todo ahí. Te ponían ahí los mulos. ¡Redada! Y cobraban. Olvídate. Entonces me puse, viste, del lado norte donde paraba no la chanchita que va a Lobos. Del otro lado. Sí. Esa parte abandonada. Entonces me paraba ahí en un lugar donde daba el furgón. Cuando llegaba el tren Moreno 11, tenía que subir rápidamente, colar al furgón. Sí. Del furgón, decirle a los muchachos que me traben la puerta. Salir. Salir y después irme a colar en el otro lado. Aplausos, señor. Más ratón que eso. Ganame. Cuelemos ratoneadas. Ganale a esa. Saltar dos trenes para no pagar 50 centavos. Arrancamos con Megadeth, un tema de Black Sabbath, Paranoid. Citando a Bertolt Brecht, quien quiere ver solo lo que puede entender, no tendría que ir al teatro, tendría que ir al baño. El rock siempre fue sinónimo de transgresión, de rebeldía. La cultura rock es una sensación más que un concepto empírico. Somos jaurechianos. Él decía que la invasión de un imperio empieza por la penetración cultural. Cualquier imperio empieza por una penetración cultural y masiva. Es difícil de entender de que la gente que se ha nutrido de información contestataria, la que ha enfrentado alguna vez al sistema, vaya hoy a pedir la bendición del mismo. Pedir aceptación, buscar recompensa, no es parte del rock. Hay circuitos que son incompatibles. Existe una especie de tacto existencial, un séquito existencial, que te permite registrar la verdad o la falsedad de las cosas que están bien y que están mal. La poesía, la música, la radio, el humor, el rock, debe invitar fundamentalmente a imaginar. Lo principal siempre, siempre es conmover. Citando al poeta, ¿cuántos mediocres sin clase te arman el ranking de los elegidos del nunca jamás? La ironía a manos de la polla. Tengo 39 años.

se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. La ceremonia del guiso. Domingos a las 20 horas, por tu estación de radio. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Tomando fa fa fa fa, se te viene la noche, vos querés más mandanga, no te hagas el fantoche, tráeme la petaca. Soy mi lobo suelto, perdido, ¿y cómo era? Con lobo suelto, loco. Locura negra, para todos. Vos viniste a buscarme tan cerca que yo ya no lobo estaba. Suelto. Lobo suelto. Seguimos en Lobo Suelto, un programa de rock y de cultura y de ratones hoy, ¿eh? Pidieron un temita, decía, el temita que pidieron, del de Callejeros, lo vamos a poner en la corte, como tema de, no en el bloque Mangazo, justamente, porque no lo conseguimos en vivo, en realidad en vivo tenía un muy mal audio. Sí. Se escuchaba mal y por eso, simplemente por eso, pero sí vamos a pasarlo. Ya estuvieron pidiendo las pastillas del abuelo. Estuvieron pidiendo, ¿qué más era? Bueno, hay varios pedidos, pero pueden seguir pidiendo para The Clash, me pidieron de vuelta The Clash, para después de las 11, el bloque Mangazo. Quédense ahí escuchando. Que ¿qué más? Escuchás un temita, loco. Qué lindo que es escuchar un tema en la radio. Espera, te voy a felicitar al aire, Robert, por la editorial. Mira, me quería hacer sonrojar. No me sonrojo, me pongo morado, porque soy negrito ya. Y bien lo de la polla, porque también apoya en su, como digo siempre, 80-90% de sus canciones habla en forma irónica. Y hay que entenderlo de ahí, ¿no? A veces Baristo se pone en el personaje del capitalista, en el personaje del golpeador, en el personaje del abusador. Se pone en ese personaje y hay que tomarlo de ahí. Uno, si escucha la polla Record, yo que lo escucho toda la vida, la polla está dentro. Evaristo está dentro de un personaje, se puede poner desde la pistola de un gatillo fácil, millones de canciones. Un día se le agarró la loca y era un barril nuclear. Claro. Y no, más que nada sí, hablamos un poquito de eso, de cómo cada uno siente las cosas que hace. Lobo Suelto es un programa de rock, eso que quede claro, de rock y de cultura. No somos un programa de humor, no tal vez a veces hay humoradas, pero nada más. Y nada, eso. Voy a leer un mensajito que me llegó. Claro, dice, esta es una otra ratoneada. Te estoy hablando, esto tendrá 15 años. Esto. Fuimos a jugar un partido de fútbol. Sí. Entre amigos al Sindicato del Seguro y jugamos por una coca. Wow. Una gaseosa cola, ¿querés que lo diga así? Sí, con una coca. Una coca. La coca chorra, dice los pibes. Estoy hablando, no te estoy mintiendo. A ver, sí, 15 años habrá sido esto, más o menos. Y bueno, perdimos. Entonces agarramos, éramos un grupo de chicos de unos 12 años, ponele. Sí. Y había aparte dos chiquititos, uno que tenía 10 y otro que tenía 8. ¿Qué jugaba también? Entonces hicimos que el de 8 le dijimos, anda saliendo pulga, salí y empecé a correr, nos fuimos corriendo. 15, no pagamos. 15 años después, al del otro equipo, porque son pibes que conocemos todavía. Sí. Cada vez que me ve, me dice: ¡eh! ¡Pagame la coca que me debes! Nunca, nunca se la pagamos, loco. Salimos corriendo por una gaseosa. Corriendo, corriendo desesperados. ¿$2 en ese tiempo, 15 años? No tengo idea del valor. Pero nunca, una gran ratonera, nunca le pagamos. Nico se llama. Primo del Cabezón, ¿sí? Chicos allá de... no sé qué barrio siquiera, es el 12 de octubre, una cosa así. Bueno, loco, chicos que todavía le demos una gaseosa hace 15 años. Nunca. ¿Cómo corrimos por una gaseosa? Ratoneadas. Más ratoneadas que van llegando. ¿Te llegó alguna ratoneada, Danilo? ¿Vos alguna que recuerdes? Pueden mandar mensajes al 11-61-54-03-59 o a mi número. El que lo tenga directamente me manda un mensajito ahí. ¿Alguna que te hayas mandado, Nino? Rotena me mando con las galletitas a veces. ¿Qué haces con las galletitas? ¿Qué hago con las galletitas? Aprendí también, mi amigo Diego Descuento, las guardo. ¿Cómo guardar las galletitas? Explícate más. Voy, laburo, desayuno, me como hasta mitad del paquete, cierro el paquete. No, bueno, eso está bien, ¿te sobró? Claro, guardás. Sí. Un día, bien. Dos días. No te vas a comer 6, o sea, ya estás calculando hasta dónde te vas a comer, ¿entendés? Me como hasta acá, me alcanza para mañana. Es ratón eso, boludo. Yo tengo una es ratón. Un amigo ratón que salimos y si salimos en equipo, todos en conjunto, sí. Paga sus cosas. Rosa la ratoneada. ¿Cómo paga sus cosas? Nos tomamos acá, compramos 5 birras. No me fijo cuántas tomás vos y cuántas yo. Él paga su birra. Lo que tomó. Lo que comió. Ratón. Pensame el asado que me comí. Antes de comerlo. Pensame. Pensame la ensalada rusa. La rusa, sí, ratoneada. Yo hice toda la... Igual, de chico he sido un gran ratón, lo debo reconocer. Pero porque no. Debía hacerlo así. Debía hacerlo de esa manera. Si no, no podía sobrevivir. Yo en recitales, ahí sí tengo ratoneada. Con una entrada de Gatos Sucios, ¿alguien me va a recordar Gatos Sucios? Con una entrada de un jueves, tocaba jueves, viernes y sábado tocaba. Entré a los 3 recitales. Fui, no me la corté, segundo, el segundo día me la cortaron, el tercer día entré igual. Cae, sí. Ya está, pibe, vení todos los días, pasá, dale. 5 pesos la entrada. ¿Ratones? Vacaciones en Gesell es ratoneada. Ya vas en carpas de ratón. Sí. Porque que la carpa, uno puede. No la pasa bien nunca en carpa. Dormís mal, te cagás de frío si hace frío, te cagás de calor si hace calor, te mojás si llueve, si hay viento, te entra el chiflete por todos lados. Nunca una bolsa de dormir te podés dormir bien. Nunca la almohada. Nada. Es una gran mentira. El campamento es una gran mentira. Soy un gran... Bueno, hace poco cometí una ratoneada también. Va con tu novio, vas al supermercado. Comprame una Snowball. ¿Te acuerdas de Snowball? ¿Las gomitas? No. Mogul. Mogul, Snowball. Mogul. No. 1,50. No, hay que ahorrar. 1,50. Loco. Bueno. Ratoneadas al 11-61-54-03-59. 466-6559. Hoy pueden anotarse al Rocky Fruity para jugar en Lobo Suelto por una remera, ¿eh? ¿Quién se anima a jugar al Rocky Fruity? I know that I don't know. árbol genealógico, el lobo suelto, Rancin, a cargo de mi amigo Eduard Nino. Bueno, ahí lo que escuchamos de cortina es No Entiendo Nada, de Operation Ivy. Una banda que tuvo 12 EP, año 91, 12 EP. Tuvo mucho éxito con los 12 EP, vendió casi 500,000 de copias. ¿Y qué pasó? Timmy se asustó, el cantante de Rancin se asustó, dijo, el éxito no me va bien. Cayó en una crisis alcohólica. Ahí estaban Timmy y Friedman, que son cantante y bajista de Rancid. Y arrancamos el árbol genealógico con esto. Bueno, y ahora va a sonar Some System, segundo tema de Operation Ivy. ¿Sabés quién debutó, Robert, en el primer su primer concierto? Soporte de Operation Ivy. Operation Ivy, ¿quién? Green Day. Mira. De soporte ahí. Y también Billy Joe, cantante de Green Day, por no entrar a un recital, no dejaron entrar a un recital de Operation Ivy, se dedicó a la música. Dijo, quiero hacer esto que hace Operation Ivy. No lo dejaron entrar y se enojó. Dijo, ¿por qué no me dejan entrar? Y no dejaron entrar esa vez porque, bueno, era menor, tenía algunos problemas con la policía y bueno. Esta fue la primera banda que fue Operation Ivy, una banda que legendaria, que del punk, todos los punkies ska del planeta escucharon Operation Ivy. Tiene covers, Green Day hace covers, la Gran Orquesta Republicana de Banda Española hace covers, Foo Fighters hace covers, Social Distortion hace covers de Operation Ivy y solamente tiene 12 EP. La segunda banda que va a sonar es de Lars, el otro guitarrista de Rancid, que se llama The Bastards. Suena de esta manera. My life is just like a car crash, so slow down, girls, when you go past on me by. Stop spinning, I got a girl every single day, all know my name. Poor ones and young ones and big ones and small ones, different colors and countries, I love them all the same. She wakes up in her makeup, we don't break up, we just make up. We slept all day cause we fucked all night. Well, we roll and we ride like I lost the night. There's no tomorrow, no ending inside. Well, in my head, that's where I make my bed. And tonight I'm in the Delta, the heart of Mississippi. Sometimes I roam far from my home, so far I got no place to go back to. I left New York, a suitcase in my hand, I had nowhere to go, I had no certain plans. Walked into the room and I felt like I knew her from another lifetime I lived. Cross the ocean to a foreign land, if you've been where I've been, then you understand. My life is just like Maury Maury. It's so lonely in this farmland, please come with me. Hasta ahí tenemos a Lars, guitarrista de Rancid, tocando The Bastards. Tenemos a Timmy, cantante de Rancid, tocando en Operation Ivy. Y a Friedman, bajista de Rancid. Nos falta el baterista, que es Brit, que tuvo una banda que hace poco vino a Argentina en 2010. Estuvo tocando en Niceto, The Used, una muy buena banda de punk, un nuevo punk, el nuevo punk sería un punk metal, un punk crossover. Siguió Lars entre el 91 y el 96 y participó de una de las más grandes bandas de Inglaterra, UKIP SAP, una banda que todavía sigue en la actualidad, que empezó en el año 78 con The Clash, con los Pistons, en el auge del punk rock inglés. De ahí sacamos, de UKIP SAP sacamos I'm Not the King of the Wolves, Strangle. On a good day, it goes like this. Little girl, try to hold on me. All the little things are so sweet. Calm down on my feet. Stop trying to hold on me. But you're right fine. Oh, so give up that guy. I can only think of once or twice. Esto lo sacamos de The Singles, el 78-82. Una serie de singles que hace UKIP SAP, que reedita los singles que tenía el 78-82. En las guitarras está Lars de Rancid, buen guitarrista. Y nos falta otro integrante que estuvo poco en Rancid, que se habló mucho de Billy Joe, hermano de Timmy, cantante de, y no son hermanos, pero sí participó de un disco, del primer disco de Rancid. Y esto que va a sonar es un poco de Green Day, Gone to Pasalacqua. Here we go again, infatuation just hits me just when I thought that it would end. Oh, but then again, it seems much more than that, but I'm not sure exactly what you're thinking. Well, I thought that turned on my thinking of your ways of affection, but you find that it's not different at all. Well, I throw away my past mistakes and contemplate my future. nombramos a Lars, nombramos a Britt, nombramos a Timmy, nombramos a Billy Joe también, que participó de Rancid, y seguro que bueno, tiene que sonar Rancid. Rancid es una banda de las más contestatarias de punk y de Estados Unidos, y creo que una de las que mantiene los ideales bien arriba de lo que es el punk rock en sí. Uno de sus discos que más vendió fue I Don't Come Wolf, y de ahí va a sonar luego un hitazo, Rudy Soho. Actualmente Timmy se encuentra con todos los Rancid haciendo un tipo un recital y un concierto que está haciendo para Indonesia, una isla de Indonesia que se está hundiendo por el calentamiento global. Suena loco, ¿no? En el 2012 que hablemos de que una isla se está perdiendo, se está hundiendo por el mar o por el océano. Y bueno, y Rancid se compromete con esas causas. Estuvieron en Radio Habana, estuvieron en Cuba, estuvieron con Fidel. O sea, son de Estados Unidos, pero tienen mucho compromiso en sus canciones, en sus letras. Que capaz que son canciones un poco más personales, ¿no? Hablan de todo, desde los medios, hablan del socialismo. Pero hablan siempre desde lo personal. Ahora va a sonar de fondo, va a sonar ahora el tema Es Radio. Un tema que le dedica... Esta canción la compuso también Billy Joe de Green Day, cantante de Green Day, y Timmy. Un tema que le dedican a la música en sí, lo que es la música, ¿no? Y Timmy cuenta en esa canción que no importa dónde vaya, que a cualquier lado que vaya, mientras haya música, mientras podamos cambiar con la música al mundo, va a estar bien. No, no, what a good time was, I had a good time with you. You won't get the feeling, you won't get right. Then the music's gone loud, for when the music hits, I feel no pain at all. You know, once over night I'm drinking with my dad. You try to get in a lot out of my head, but he gave more love to his bottle of wine. So I had to go out and find no more no more. Y nos vamos con el último tema de Rancid, Red Hot Moon, que es de Indestructible, un disco súper criticado por los punkies radicales, pero me gustaría que interpreten loco lo que es Rancid, y Rancid hace ska, hace dub, hace funky, y creo que no es un disco comercial, es un disco bien punkoso, o sea, bien ska y cargado de eso, loco, de la influencia que tuvieron, seguramente que uno escucha a Rancid y escucha a The Clash de fondo, pero como influencia y... Y no sé por qué se criticó tanto este disco, no creo que sea comercial, ni en pedo uno lee una letra de esto, igual. Ahí tenés, este tema dice Red Hot Moon, Luna Roja, ahí te das cuenta que habla un poco de los agricultores italianos en un tiempo, tuvieron una protesta y fueron

Tema pedido era, estamos escuchando Jugando de Callejeros. Quiero leer un mensaje. ¿Qué quieren decir con eso que solo son un programa de rock? ¿Que no son neutrales a lo que pasa alrededor de ustedes? El día que tengan un problema o censura, van a pedir que los apoyen. No sean egocéntricos. El artitiquero. Todo lo contrario, artitiquero. Seguramente o no nos dimos a entender o entendiste mal. Seguramente será la primera, no nos dimos a entender. Es todo lo contrario lo que nos referíamos. Decíamos que es un programa de rock, lobo suelto y de cultura, que es lo que es. Y que también decíamos justamente el otro. Que la poesía, la música, la radio, el humor y el rock deben invitar fundamentalmente a imaginar. Imaginar es eso. Imaginar tiene que ver con conmover, que es lo esencial en cualquier latitud para mí. Uno está en la vida para ser conmovido, leí una vez y me aferré a eso. Uno está en la vida para ser conmovido y si uno en definitiva conmueve a partir del humor, a partir de la ironía, a partir del rock, a partir de lo que sepa o de lo que no sepa o de la manera que lo intenta, el resto viene en gracia. Nos referíamos, tal vez por un error nuestro en el léxico, en cómo lo tratamos, o tal vez un error en este caso de apreciación, era todo lo contrario, era sumarnos a eso, a la no censura. Dijimos en un principio que el rock era sinónimo de transgresión, de rebeldía. Dijimos, estoy acá pispeando la editorial, tal vez no escuchó la editorial y se quedó con un... Justamente, mira, lo que hablábamos, ¿no? Y te quedás con un retazo de un todo. Y quedarse con un retazo de un todo es, primero, subrayar solamente lo que te conviene o lo que querés escuchar para resumir algo que no queríamos resumir. Para mí, para qué. Déjame terminar esto, que es justamente lo que no tratábamos de hacer y lo que tratamos de no apoyar, que para nosotros dijimos que hay circuitos que son incompatibles, el de la aceptación, el de la búsqueda de la recompensa, sin dudas, o fuimos necios y poco claros, o justamente la gran paradoja fue esa. No pudieron entender de qué hablaba la editorial, que era todo lo contrario a querer ser sectarios. Solamente dijimos que somos un programa de rock, que sí lo somos. Para humor hay otra gente que lo hace buenísimo y que de nuestra parte lo sabe. Caso de La Copa Derramada, de La Neurona, un programa que decidió no ir. Y otros programas, en este caso también Bar Blues, otro programa que se fue y que era alimento de nosotros, de nuestros oídos, porque lo escuchábamos asiduamente. Repito, lo que se refería al mensaje, totalmente equivocada la idea de lo que quisimos decir. Supongo que, me atrevo a decir que dos posibilidades. Una, no pudimos reflejar lo que queríamos reflejar, y en este caso, ¿no? Porque hubieron otros mensajes que no los voy a leer, ¿no? Para alimentar al ego. Que hablaba de egocentrismo, no tenemos ganas, y por eso los obvié a los mensajes que hablaban de la editorial. Y ¿qué queremos decir con que somos solo un programa de rock? Es que solo somos eso, un simple programa de rock. Yo no sé si es tan simple, hay un montón de... A lo que atrás me refiero es que no somos neutrales a lo que pasa alrededor, todo lo contrario. El rock tiene que ver con todo. Todo lo contrario, no somos ajenos a lo que pasa alrededor, y justamente a eso se refería la editorial. Dijimos claramente que para nosotros nos es difícil entender a aquella gente que se ha nutrido de información contestataria y enfrentada con el sistema y vaya hoy a pedir la bendición del mismo. Lo vuelvo a repetir, es difícil para nosotros, lobo suelto, entender que aquella gente que se ha nutrido de información contestataria y enfrentada con el sistema vaya hoy a pedir la bendición del mismo. Y titulamos la editorial citando a Bertolt Brecht: quien quiere ver solo lo que pueda entender no tendría que ir al teatro, tendría que ir al baño. princesa de todos mis palacios. Sí. Princesa de todos mis palacios. Si me pudieran dar a elegir cómo y dónde yo quisiera morir, contestaría acostado, feliz de estar a tu lado, víctima de un sexo exagerado, sonriendo, mirando el techo, con tu cabeza en mi pecho. Sabes, me cuesta hacer este viaje. No, no, no es que no tenga esperanza. Yo confío mucho en tu enseñanza. Vos confía. Confía en mi aprendizaje. Y como dice acá, sin chus, y suenan las pastis el lobo. Aguante Rancin, la banda preferida de mi pequeña Luna, dice Flor. Rodrigo nos dice, en este día donde la comunicación y los métodos que se utilizan para desempeñarla están transitando el ojo de la tormenta, es bueno saber que habiendo tantas hienas riendo energías de poder, unos lobos se han propuesto llevar independencia en las voces, tejiendo redes en F. Moreno. Viernes 7 de Lobo Suelto al Aire. Un gran abrazo a Rolly, la bestia rock, prontamente en FB Moreno. Vamos, Lobo Suelto, ya los estoy escuchando y mirando a Racing, nos dice Nicolás Segá de La Vieja Nocturna. Y también La Vieja Nocturna nos dice que vamos, Lobo Suelto. Saludos, el próximo 15 estamos tocando en la Casa de los Nadies, festejando el fin de año. Están más que invitados, aguanta el rock y piden un tema de AC/DC mientras escuchamos Las Pastillas del Abuelo de fondo. Y besarte al despertar. Tengo un amigo en España que es cantautor. Lo pedís, lo tenés. Te lo conseguimos para vos, Riff. Con los pelotudos no se gasten, dicen por acá. También mandan saludos rockeando con Lobo Suelto. Piden un tema de La Polla. La Polla ya pasamos, así que pídanse otro. Suena Riff en Lobo Suelto. Bloque Mangazo, sigan pidiendo temas. 11-61-54-03-59, 11-61-54-03-59 para pedir temas. También al mío, al que tengan Robert Porco en su teléfono, pueden mandar también mensajes para pedir temas. 466-6559, 466-6559, lo vuelvo a decir, 466-6559, micrófono libre para el que quiera hacerlo, lo tiene acá al aire en Lobo Suelto, y en el Facebook también pueden pedir tema. Vamos todavía. Siguen pidiendo temas, un temazo, días como estos de días como esto. Qué como me gusta ese tema. Vamos a ver si lo podemos llegar a pasar de los de Tottenhausen, antes de la tanda. Un temita más que pidieron desde Porco Rex, Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Escuchan y no escuchan, escuchá como esto en sonido cuando tenés los auriculares puestos, te explota la cabeza. Una banda de temas están pidiendo. Bueno, te digo que más pidieron. Hola chicos, por favor cierren con los mocosos y los piojos. Es la primera vez que escribo, cópense. Soy Sabri de Merlo. Sabri de Merlo, quédate que después de la tanda vamos a pasar los mocosos. Muchachos, El Bordo, Guerreros del Viento. Saludos, Juanse el Sereno. No sé si tenemos justamente Guerreros del Viento, pero algo del Bordo también. Después de la pausa. Y también nos quedó Domingo de 2 minutos después de la pausa. Nos piden Oda a la Sin Nombre. Pasamos la semana pasada Oda a la Sin Nombre, le digo a Rolly. Así que ese te lo vamos a deber. Lobo Suelto, un programa de rock y cultura.

uno de los últimos de ese disco. Me gustaba este disco a mí, Súbile un poquito y después pasamos al siguiente tema. Se alargó el bloque mangazo porque todos están mangando, me gusta que manguen temas. Manguen, habla bien, estúpido. Fechas para el fin de semana. Centro Cultural Raíces del Oeste, Festival Fin de Año Mutual Paso del Rey, Quilmes, esquina Córdoba, Barrio Asunción. La Perrera, una cuadra, dos cuadras más siguiendo para el lado de Paso del Rey. Sería ahí, tocan Fuerte Quemado, Presto Picasso y Raíces del Oeste, rock. Después Bailongo. Todos ahí, loco, a Raíces del Oeste. Otro tema que estaban pidiendo. Bien. Siempre es lo mismo. Siento que no hay tiempo para mí. Siento que lo arruino todo. Siento que no puedo ser feliz. Siento que la libertad es por lo único que juego. Siento que se me hace tarde. Siento que me falta el aire. Gracias, porco, me dicen. Sí, me gusta que me digan porco. Me sacó una sonrisa. Aguante los piojos, Sabri. Aguante los piojos, aguante Ciro, ¿eh? Me parece, mepa, que el jueves me voy a ver a Ciro, ¿eh? Dejo todo y me voy a ver a Ciro ahí con los persas. Y aguante los piojos, los mocosos, un tema viejo. Escuchamos El Bordo de Fondo. Subile al bordo. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied. Ahí para Sebastián Garelo, que lo pidió Tito Tenhausen desde Cargas de la República, o Ballas of the Republic. Días como esto. Ich hab zu holen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Gracias por el tema, nos dicen por el bordo, se saltó justito, pero bueno. Y también nos dice Sebastián Rodrigo, días como este los gocen, gracias. Den altbekannten Weg, entlang der Gassen, zu den Rheinterrassen, über die Brücken, bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit. An Tagen wie diesen. Días como estos. Vamos, Campino. Mañana sábado 8 se presenta País Aborigen en Chill Out. Esto es Ituzaingó. A partir de ahí de la noche, País Aborigen, banda acá de entre Paso el Rey y Moreno, más de Paso el Rey, pero Paso el Rey pertenece a Moreno, así que banda morenense en Chill Out para ir a verlo. Es lindo, mientras escuchamos de fondo, gran banda, los de Total Hassan. Mirá esto, Nino. A los lobos mañana, fernetazos, invita a la casa. Nino Robert, salud, loco, gracias por la compañía. Raíces del Oeste. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Pero subile, subile, subile, subile! Me vuelvo loco, me dicen gracias Porco y Eduardino. Eduardino te dice, Tino. Para vos, loco. De Tottenhausen, subile que estamos fogueando. Sirio los persas está medio careta, antes lo iba a ver y venir por 20 mangos. Nah, yo de envidia porque no puedo verlos, nos dice Sabri. Y bueno, sí, todos locos. Me acuerdo para Atlanta, me fui a verlo a Atlanta los Piojos. Tengo una remera, es blanca con el piojo rojo. Dice Atlanta, creo que 2000. ¿15 pesos? No sé, sí, le habré pagado 10 pesitos. Yo lo vi en la colmena. Yo lo vi en la colmena los Piojos. Acá el Moreno tengo la colmena de los Piojos totalmente. Y los Piojos con la renga en Plaza de Mayo. El día con las madres. Gratariola. Gratariola y bajo la lluvia. Qué buenas épocas. Siguiente tema de los que teníamos pedidos. Estamos en Lobo Suelto ya casi yéndonos. Mañana también, sábado, se presentan. Acá cerca, en Ate San Miguel. La Mezcalito, Ociosos Rock y Vino. Los de Abajo y Picando Moscas. Ate San Miguel para ver rock and roll. Domingo, nos pedían domingo por ahí, ¿eh? Ahí lo tienen. Mañana en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, esto es Paternal, se presentan Branca Leona, Resistencia Reggae, Besos de Propina, Acercándose a la Noche, Las Manos de Filippi, Bersuit Vergarabat, Cierra la Vela Puerca. Yo soy más velero que de No Te Va a Gustar. Te lo canto, Nino. Yo también. Vamos la vela. Madrita de todos tus muertos, de tal aborigen. Si me equivocara otra vez. Lo pedía Carolina. Algo de todos tus muertos. Lo pedís, lo tenés. Ojo que si todo sale, si todo sale en la semana, capaz que arreglamos una entradita para Ciro. Esténse atentos, Si me enamorara de ti otra vez, la alegría no sería cuando puso tu alma mía la última piedra sobre mí. Si me equivocara otra vez, si me enamorara de ti otra vez, no te olvides vida mía que puse con alegría la última piedra sobre mí. Si me equivocara otra vez, si me enamorara de ti otra vez, la alegría no sería cuando puso tu alma mía. Ya casi terminando, Nino, otro programa se nos fue. Hicimos... Nos quedaron cosas afuera otra vez, pero eso dentro de todo es bueno. Si lo vemos de que nos quedaron cosas, ¿no? Para la semana que viene. Queremos agradecer a todos los que mandaron mensajes, que fueron una banda. Un bloque mangazo largo. Saludos ahí a Rocío, a Sebastián, a Nicolás. A todos los que mandaron mensajes. A Javi, al Chino, Flor, Cintia, a todos. No me quiero olvidar de nadie, pero me voy a olvidar de más de la mitad porque fueron un montón. Al Rolly, a todos que mandaron mensajes pidiendo temas o solo charlando, la vieja nocturna, Carolina. Mil gracias a Diego, a todos gracias, a todos los que mandan mensajes, a los que nos ayudan a hacer el programa día a día, viernes a viernes. También a los que a veces están disconformes, bienvenido sea. Repetimos, estamos del lado del rock, del lado del pueblo. Aguada de ahí, de Raíces del Oeste, mañana que se están festejando el fin de año ahí en Paso del Rey. A todos, loco, a los que no mandan mensajes también, que son un montón. Generalmente los que no mandan mensajes son la mayoría, así que a todos ellos, los oyentes silenciosos, los que están del otro lado haciendo el aguante, a todos ellos, gracias. Hicimos Lobo Suelto, Nino y Robert en producción, dirección y conducción. ¿Te gusta decirlo así? Y Ceci en la operación técnica. Gracias, Ceci, por estar del otro lado. Y todos ustedes también lo hicieron, porque lo hacen durante la semana cuando nos tienen una idea. Lo hacen durante la semana cuando tiramos una consigna y nos contestan. Lo hacen cuando piden un tema, cuando nos pelean y cuando nos dicen porco y Eduardino. Es todo de ustedes. Loco, gracias a todos. Porco y Nino somos nosotros. Eduard Nino, mi compañero, con un tema que pidió la gente, ¿no vamos, Nino? Sí, un tema. Repetimos banda hoy, como nunca lo hacemos. Sí, nunca un video muy especial. Pero bueno, nos rompieron bastante los quinotos. Sí, la semana pasada también nos pidieron. Vamos a vernos con Ampolla Records. Con ellos dice mierda también, loco, los amigos que siguen estando a tu lado, pase lo que pase. Y por los colegas que también, por los amigos que quedan en el camino, loco, que se van, que se alejan y que están en la platea del más allá, como dice mi amigo Moyo. Ellos dicen mierda, loco. Y háganse amigos desde Lobo Suelto en el Facebook. Queremos tener 1 millón de amigos.